que siento, un amor de viento nada más. Yo que te amé, que jamás te mentí, me entregué solo a ti y te perdí. Una carta escrita en el mar.